La voz del taxista. Las 8 y 7 minutos. Bueno, ya escuchamos esa alabanza este día especial. Estamos en su programa radial, La Voz del Taxista, en la 92.3 FM. Déjeme saber hoy, sí, hoy, qué tal va, cómo va su mañana. Recuerde que, en primer lugar, la puede comenzar de una manera diferente. Sí, cuando todo lo pone en las manos de Dios. Y también es válido un cafecito, ¿pero de dónde? De su tienda de conveniencia, Fanny Market. Recuerde que tenemos variedad de café. Bueno, mi media mitad de Rey Ruiz. Ok, nos vamos con ese temita. Pero recuerde que en punto de las 8:30 hoy tenemos el segmento El Asesor Cooperativo. Así que usted tiene que estar pendiente porque hoy vamos a estar hablando un interesante tema. Así que aproveche hoy este tema con los dos asesores, Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. La voz del taxista. Sabor conocido que me dio mucho más que quitar su vestido. Se encargó de prender la luz para ver mi alma y se enamoró como en los cuentos de hadas. Fue mi media mitad y yo solo su amigo. Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido. Se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla. Esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla. Yo la amaba. del taxista. Me pida el cariño. ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido. Esto es un castigo. Ella fue mi media mitad. Fue mi media mitad. Y me duele pensar que se haya ido. Las 8 y 13 minutos. La voz del taxista. 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto se palía en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headwise. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 14 minutos. Bueno, para los que me siguen preguntando cuál es el plato del día de hoy, les puedo decir que es un riquísimo pollo asado que viene acompañado de arroz, tajada y salsa. Así que aproveche el plato del día de hoy, riquísimo pollo asado, y vamos a ver cuál será la sopita del día de mañana. Hay que esperarnos. Y bueno, recordándoles, sí, nuestras ofertas activas, donde por compra de su galón de aceite $10.30 o $20.50, usted recibe filtro totalmente gratis. Recuerde que lo que es el aceite Shell Helix lo tenemos a 1.110 córdobas netos. Esto está aplicado en nuestras 5 tiendas a nivel nacional. Acuérdense también de las membresías Loyalty Fénico Taxi en sus 3 categorías: socio, fidelidad y taxista. Así que aproveche las membresías Loyalty, que no tienen ningún costo, el cual usted puede asesorarse con nuestros asesores de venta. Y nos vamos con musiquita disco, esa música que lleva por tema Sancho Panza. No. Las 8 y 16 minutos. La voz del taxista.

de amor. Esta canción va dedicada especialmente para una mujer. Una mujer que ha acabado con mi alma, con mi vida. A esa yo le llamo mujer cobarde y traicionera, que no sabe valorar la vida del hombre y quiere terminar de esa manera. Las 8 y 34 minutos. Desde este instante, inicia el asesor operativo. 5, 4, 3, 2, 1. De esta manera arrancamos y damos inicio al asesor cooperativo, donde vamos a tocar diferentes temáticas, donde estamos pactados con una, donde es experiencia y desafíos de la cooperativa. Bueno, vamos a hablar de estos temas y también otros temitas relevantes. Recuerde que hoy es su segmento el asesor cooperativo. Cualquier pregunta usted la puede hacer al 2222-3646. Y también algo muy importante, sí, nuestro número en WhatsApp, el 88509049, ya sea por notita de voz o llamada. Así le damos la bienvenida a la licenciada Leslie Cantarero y al licenciado Edwin Rodríguez. Buenos días, doña Leslie. Buenos días, Jonathan. Buenos días, don Edwin. Damos gracias a Dios, en primer lugar, porque nos permite estar acá un día más con nuestros radioescuchas, realizando esta actividad que tanto nos gusta, ¿verdad? El compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, la vida que hemos tenido en estos días, ya una semana, ¿verdad?, que ha pasado. Tuvimos la semana pasada hablando un poco sobre algunos instrumentos de gestión. El día de mañana yo quisiera adelantarme y felicitar al presidente de la cooperativa Cotracer Moon Manantial, que estará de cumpleaños y en nuestro radio escucha. Felicidades, Jeric, de adelantado. Que Dios te bendiga y te dé muchísimos años más de vida. ¿No le parece muy rápido si lo acabamos de celebrar? Verdad. El tiempo se nos está yendo tan rápido que no nos estamos dando cuenta y no nos da ni tiempo para hacer todas las cosas que estamos pendientes de hacer. Bueno, y dejamos a don Edwin para dar inicio con este nuestro segmento, el asesor cooperativo. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Leslie. Gracias a todos nuestros oyentes por siempre estar en nuestra sintonía con el programa radial La Voz del Taxista, y este es su segmento, el asesor cooperativo. Y bien decía Leslie ahorita, el tiempo se nos está yendo rápido. Ya estamos por finalizar el año 2022 y como es parte de nuestra gestión empresarial, nuestra gestión gremial, nuestra labor, nuestra función como unidad de desarrollo cooperativo es siempre mantener informado a todos nuestros asociados, a todos nuestros dirigentes, a todos nuestros organismos de integración y sobre todo a los miembros de los consejos de administración y órganos de funciones. siempre, ¿verdad?, alertando en todos los procesos por la cuestión de los tiempos. Sabemos de que acabamos de pasar ya el límite de la presentación de los informes, de la presentación de los planes anuales de importaciones y para las compras locales. En base a la ley teníamos hasta el 31 de octubre, ya se agotó el 31 de octubre, sin embargo, pues las autoridades municipales del IRTRANMA no otorgaron un mes más, según lo que nosotros tuvimos información, por lo que instamos a todos los presidentes de cooperativas que todavía no han presentado su gestión de su presentación de plan anual de importaciones y plan de compras locales, que trabajen para que cumplir con la presentación y así le lleven a cada uno de sus asociados ese derecho que la ley les da de obtener su repuesto exonerado. Derechos que se han ganado durante todos los años que han venido estando organizados y manteniendo ese ritmo organizativo a través de las cooperativas. Otro de los aspectos importantes que tenemos que estar claro es que ya estamos al cierre y entonces tenemos que estar preparados ya con la información financiera al 31 de diciembre. O sea que si en alguna de las cooperativas nuestras todavía no están al día con su estado financiero, pues se hace necesario que ya vayan preparando el tiempo. Recordemos que los estados financieros son cortados al 31 de diciembre, o sea, cada ejercicio mensual, y se hace un cierre al 31 de diciembre y tenemos que tener ya lista la información financiera porque hay que presentar una declaración anual. Una declaración anual a las autoridades tributarias como son la DGI y la alcaldía de Managua, en el caso de las cooperativas de Managua. Entonces nosotros tenemos que estar ya preparados con la información financiera para presentar nuestras declaraciones y no tengamos atrasos. No tengamos atrasos en la parte tributaria para que nos vayan a suspender el acceso a la ventanilla electrónica tributaria y en el caso de la alcaldía municipal de Managua, pues para que no nos den la matrícula. Casualmente ayer recibimos por parte del banco una comunicación donde estamos actualizando firmas en una de las cooperativas y nos piden la cédula, las direcciones, nos piden también la matrícula. Imagínense, nos piden las declaraciones de las últimas declaraciones mensuales de IR y la declaración anual del IR del periodo anterior. O sea, son requisitos que están actualizando en la situación de las cooperativas que tenemos a cuentas de ahorro y cuentas corrientes en los bancos, por lo que es necesario de que como organizaciones estemos claros de que tenemos que completar la información en tiempo y forma. Pero cuando hablamos de estado financiero, no estamos hablando solamente de el balance y el estado de resultados. Estamos hablando del contenido de esas cuentas que están presentándose en los estados financieros. ¿Qué significa una cuenta por cobrar y quiénes la deben? ¿Qué significa decir tengo obligaciones por pagar a los proveedores, pero no sé quiénes son? ¿Qué significa decir que tengo un capital social, pero de quién es el capital? ¿Quiénes son esos socios que conforman, que aportaron ese capital? Entonces, todas esas situaciones son necesarias tenerlas inmersas dentro de la presentación de los estados financieros, porque a la vuelta de algunos días estamos nosotros tratando de preparar nuestro informe de gestión. Y ese informe de gestión que se debe presentar de conformidad con la ley, el artículo 47 y 49, establece que tenemos que presentar un informe de gestión a la Asamblea para su aprobación, junto con los estados financieros y el informe de la Junta de Vigilancia. Es por ello de que nuestra labor fundamental es que estemos ajustados a los tiempos y preparados. ¿Y de qué manera podemos prepararnos visionando todas estas actividades que necesitamos hacer coordinadas con los órganos de dirección y control de cada uno? Por decirle algo, el Consejo de Administración, la Comisión de Educación, la Junta de Vigilancia, la Administración de la Cooperativa, solamente elaborando un plan, herramienta fundamental para el desarrollo estratégico de cada cooperativa. Si no elaboramos un POA, entonces nosotros prácticamente estamos ajustados al diario. No pensamos, no visionamos, que esa es una de las grandes debilidades que nosotros estamos cometiendo. Y digo nosotros porque también nosotros como comunidad de desarrollo cooperativo a veces realizamos actividades sin que estén dentro del plan. Son actividades extra plan. Y se nos hace más complejo la situación. No es como cuando ya tenemos planificado cómo vamos a trabajar y ya nos preparamos para poder cumplir con ese objetivo que nos trazamos. Es importante que estemos claros de que hoy en día, si no estamos con la información actualizada en cuanto a la presentación de estado financiero, en cuanto a la presentación de la declaración anual del IR, en cuanto a la declaración de la matrícula, como todo está en línea ya, prácticamente la cooperativa va a quedar inhabilitada, va a quedar suspendida. Y una vez que esté suspendida, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista de lo jurídico a través del MEFCA, prácticamente no es el nombre de la cooperativa el que deja de percibir el derecho que la ley les da, sino que el socio. Al no realizar la gestión, un consejo de administración, prácticamente a quienes están inhabilitando es al socio de poder obtener el derecho que la ley les da, como son las exoneraciones y las gestiones administrativas que puede realizar en cualquier momento o cualquier necesidad un socio. Por eso siempre nosotros, Comunidad de Desarrollo Cooperativo y parte de la estrategia gremial de Fenicotaxi, es mantener informado a todos nuestros miembros en la elaboración de este tipo de documentación. Instamos, ¿verdad?, desde estos micrófonos a que cumplamos con los tiempos. Preparemos ya desde ahorita el POA, Plan Operativo Anual, y un presupuesto para ver cómo vamos a obtener los recursos para la buena andanza de la organización cooperativa. Y bien, ya tenemos por acá a nuestro invitado especial el día de hoy, Julio César Hernández Lezama, presidente de la cooperativa Arlenciú, y queremos compartir con él todas sus vivencias y que él las comparta con nosotros, porque prácticamente lo más importante es conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos en cada una de nuestras organizaciones y cuáles han sido esas dificultades que hemos venido superando en el tiempo, cuáles son las oportunidades que hemos tenido y cuáles son las amenazas realmente que se nos encaminan a cada una de nuestras organizaciones, para que estemos preparándonos de manera que podamos superar esas debilidades, esas amenazas, y podamos aprovechar cada una de las oportunidades que se presenten dentro de cada organización cooperativa. Y lo más importante, que compartamos juntos esas vivencias, porque de esas vivencias que pasa una cooperativa y fueron malas, tratamos de que la otra no las pase, y si son buenas, pues tratamos de que la otra las mejore. Esa es parte de la integridad, integración cooperativa, porque cuando estamos integrados compartimos nuestras ideas y tratamos de sacar lo mejor cuando estamos organizados tratamos de ayudarnos mutuamente, y es uno de los principios fundamentales del modelo cooperativo, la ayuda mutua, y eso es lo que nosotros buscamos siempre dentro de nuestra filosofía cooperativa. La filosofía de Fenicotaxi es ayudarnos mutuamente para hacer negocios justos entre todos nuestros asociados, y nos desarrollamos económicamente todos juntos. Entonces, bienvenido Julio, un placer tenerte aquí en estos micrófonos, agradeciéndote, ¿verdad?, la participación. Buenos días, Edwin, buenos días, Jonathan, buenos días, Lelita. Pues para mí es un placer poder estar en este lugar y compartir, ¿verdad?, lo que Edwin ya mencionaba, ¿verdad?, las situaciones que se viven en las cooperativas, que cada uno, nosotros como presidente, ahora tenemos que enfrentar a diario en nuestras organizaciones. Entonces yo agradezco la invitación al programa para que podamos ver a externar y platicar lo que consideremos necesario y que podamos ver a compartir, decía Edwin, la vivencia pues de nuestras cooperativas. ¿Cuál es su cooperativa, Julito? Usted se llama Arlencio. Es cooperativa fundada en los años 80, es decir, es parte de una de las 6 cooperativas que se fundaron a inicio de la revolución, junto con otras cooperativas, 5 cooperativas más. Entonces nosotros somos una de las 6 cooperativas que iniciamos este trabajo, ¿verdad?, aquí en Managua, como cooperativa de taxi. Es decir, que esta cooperativa anda igual que la Carlos Fonseca. Sí, es que esa temporada son parte de las cooperativas fundadoras de Unicotag, ¿no? Las cooperativas fundadoras aquí en Managua en los años 80 fueron las profesionales, la René Chávez, que ahora el 19 de julio, que ahora es René Chávez, la Nicaragua Libre, la Arlen Xu, la Carlos Fonseca y el aeropuerto, la cooperativa de Pará. Estas fueron las cooperativas que iniciaron aquí en Managua, era su trabajo como taxista relotero. ¿Cuántos asociados tiene esta organización, don Julio? En la actualidad nosotros tenemos 31 socios. Hemos venido, como todas las cooperativas, hemos venido bajando el número de asociados por diferentes motivos, era que se han dado, situaciones que se han dado en el país, y a esta altura pues contamos con 31 socios. Esto así, esta parte de la he visto yo a partir de que llevamos una base de datos. Puede ser 2015, 2016, como institución gremial Fenicotaxi teníamos casi los 3.000 asociados. Actualizando este mes de noviembre mi base de datos y tengo 2.026 socios. Entonces, es algo que está ocurriendo, pues me imagino que ya tenemos un análisis de cuál podrían ser las razones por qué los asociados se nos están yendo de las cooperativas. Creo que también tiene que ver con la edad de los asociados. Ya la mayoría, si revisamos los datos del censo, andamos con una edad que supera los 50 años. Entonces, ¿esa será la causal, Lelita? Sí, hay varias causales, Lelita. Mira, por ejemplo, sí, una es la edad, ¿verdad? Que muchos socios ya están en edad bien avanzada. Nosotros hemos trabajado como Comisión de Educación, hemos trabajado en lo que se llama el censo cooperativo a nivel de federación, a nivel de unión, y ahí nos hemos encontrado con una serie de información que nos están sirviendo pues para hacer algunos ajustes tanto en la unión, en la federación como en la cooperativa. Por ejemplo, socios que ya no trabajan, socios de que están su unidad a trabajar porque ya ellos no pueden o no tienen quien los trabaje. Hijos que no quieren, que no les gusta el modelo cooperativo, y entonces los socios tienen que renunciar. La situación, digamos, de la falta de regulación por parte de las autoridades reguladoras, los altos costos de operaciones. Es decir, son muchos elementos los que se combinan para que las cooperativas hayan llegado o estén en la situación que están, donde son pocas las cooperativas. Aquí en Managua, pues, las que están afiliadas a Unicotagma, son pocas las cooperativas, se pueden contar con los dedos de la mano las que efectivamente han mantenido un nivel de crecimiento, pero la mayoría o se mantienen estáticas, como el caso de nosotros, que desde el 2017 estamos ahí. 31-32. Sí, estamos ahí, 32-34, bajamos, subimos 1-2-3, y otras de que están bajando muy aceleradamente. ¿Y cuál es el peligro? Que ya llegar al número mínimo, pues tiende a desaparecer. ¿Y qué expectativas tiene usted al respecto de crecimiento? ¿Qué tengo que hacer yo para ser parte de la cooperativa Arlencio? Bueno, nosotros tenemos abierto lo que es, digamos, el ingreso. El problema con las cooperativas, digamos, como la nuestra y algunas otras cooperativas de la Unión, es que nosotros no hacemos asamblea periódicamente, sino que hacemos asamblea, digamos, la de ley, que es después del informe de gestión en los meses de marzo, de marzo, febrero, marzo, algo otra al final de año, cuando más. Entonces, pero hay otras cooperativas que no hacen, que hacen solo una. Entonces, eso nos limita a nosotros poder ingresar a socios nuevos, porque la ley establece que el ingreso tiene que ser por asamblea. Entonces, antes había un acuerdo, por acuerdo, que se podía ingresar por el consejo. Los consejos se reúnen una o dos veces, como lo menos una vez al mes. Entonces había la ventaja de que, por ejemplo, yo podía ingresar socio todos los meses si yo quería. Ahora no, ahora tengo que ingresar socio una o dos veces en el año. Entonces esa cuestión limita el crecimiento de las cooperativas. En el caso de las que tenemos ese modelo, ¿verdad?, de que hacemos la asamblea con eso en ese periodo. Hay otras que no, hay otras que lo hacen mensual su asamblea. Eso tienen la opción de poder crecer. Julio, ¿por qué crees vos de que yo, como persona, como taxista, debería entrar a la cooperativa Arlencio? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos algunos, digamos, algunas ofertas, ¿verdad?, en las cooperativas, algunos proyectos, algunos programas que desarrollamos con los socios. Por ejemplo, ¿cuál es lo atractivo en mi cooperativa? Nosotros contamos con un programa de autoseguro. Ese programa de seguro dice de que el socio, al socio se le da cierta cantidad de dinero, ¿verdad?, si la unidad se destruye. Si hay que repararla, gane o pierde el choque, se repara, lo cueste lo que cueste. Entonces eso se anda protegido, ¿verdad? Si el hombre choca, anda, solo que ande en estado de ebriedad o que ande, ¿verdad?, con otras sustancias pues prohibidas, no se les paga. Tenemos ese programa. Tenemos otro programa de bienestar social que le llamamos, que ese programa abarca al socio número uno, le abarca a la esposa, al padre, a la madre y a los hijos menos de 18 años, que a la hora de fallecer la cooperativa le damos un porcentaje de plata de que aportamos cada socio, y eso pues ayuda o palea un poco, ¿verdad?, los gastos, ¿verdad?, que se ocasiona el fallecimiento. Tenemos el programa también de lentes, ¿sí? Nosotros damos los lentes a los socios y solo aportamos el excedente de lo que puede cobrar, digamos, la óptica. Pero generalmente nuestra coordinación con la óptica abarca lo que nosotros damos como cooperativa. Entonces, esos tres proyectos, aparte que tenemos, ¿verdad?, los beneficios de exoneración, de repuesto, de crédito, de préstamos menores, pero sí, que si un socio tiene la necesidad, por ejemplo, de cambiar sus cuatro llantas, nosotros le damos un aval, coordinamos con la Unión de Cooperativas o con Fénico Taxi y le conseguimos el crédito con un porcentaje de la que va a dar de prima. Es decir, hay sus ventajas, tiene sus ventajas porque estamos afiliados a la mejor Unión de Nicaragua y a la mejor cooperativa y a la mejor Federación de Nicaragua, Fénico Taxi. Uh-huh. La situación jurídica de la cooperativa, siempre ustedes van anticipándose a cumplir. En relación a eso, Edwin, nosotros desde que nosotros nos fundamos en los 80, hemos mantenido nuestra situación jurídica prácticamente al día. En estas cosas hemos tenido la ventaja que hemos contado con dirigentes que son bien activos, en el caso de Reinaldo Bermúdez, por ejemplo, que es miembro del consejo de la cooperativa. Entonces es nuestro secretario y él nos hace una gran labor en cuanto, digamos, a la situación jurídica. Aparte, pues, de que él, con su conocimiento como abogado, era también, pues, nos apoya en ese sitio. Entonces, la situación jurídica de nuestra cooperativa prácticamente la mantenemos al día. Tal vez algunas situaciones de algunos socios era de que se duermen con el permiso de operaciones, con la cédula, que no la están al día, pero son cosas comerciales, son cosas, pues, que las resolvemos rápido. Y dentro del punto de vista administrativo, ¿la cooperativa cuenta con un presupuesto, cuenta con un plan? Sí, nosotros hemos venido trabajando con los POA, Edwin, desde que se crearon. ¿Hace cuánto? 5 o 6 años creo que nos salieron. 2000, creo, desde 2015 y la federación desde el 2006-2007. Sí, entonces, desde que se inician los POA, nosotros trabajamos con POA, con nuestro informe de gestión, con nuestro presupuesto. Entonces, ahí nosotros vamos trabajando y de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Y la parte financiera, los estados financieros? Esto nosotros hemos tenido algunos problemitas en eso, porque hemos sido bastante nos han metido en problemas algunas administraciones que han habido, ¿verdad? Pero últimamente, ya del 20 para acá, nosotros tenemos bien ordenado nuestro sistema, y al final, pues, ya para este año nosotros pensamos que ya vamos a estar al día. Hemos contado con el apoyo de, en este caso, de Budecot, ¿verdad? Y directamente de tu persona como funcionario de esa instancia, y con la licenciada Lely Cantarel, que nos ha apoyado bastante también. Entonces, esto nos ha ayudado a que nuestra situación, digamos, de los estados financieros, estemos prácticamente este año, creo que quedamos al día ya con todo eso. ¿Existe la posibilidad del Consejo de Administración de la cooperativa en desarrollar alguna idea de negocio para poder soportar un poco o apalear un poco la dura situación económica de que las cooperativas están atravesando por el incremento de todos los insumos? Sí, hay posibilidades. Nosotros hemos explorado y hemos analizado algunas situaciones que se puedan, trabajar. Y sí hay alternativas. Lo que pasa es que no nos hemos prácticamente enfocado en eso, porque nos hemos quedado ahí, ¿verdad? Como, digamos, pasivo, porque los socios se han acomodado a donde estamos, en la situación que estamos, y pero sí hay hay alternativas que podemos emprender para que sea, digamos, tengamos el autosostenimiento, pues, que es lo que se busca en las cooperativas. Julito, estos procesos que nosotros tenemos que realizar en distintas instituciones como Cooperativa Arlenciú, ¿cómo han sido? ¿Han sido fáciles? La DGI, MEF, KIRTRAM, Alcaldía, DGA, todas estas instituciones, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para presentar nuestro programa anual de importación. El proceso, digamos, de legalización de la documentación que tenga que ver con la alcaldía y la DGI de la alcaldía, ahí donde el pegón, es decir, que hay que tener paciencia, hay que aguantar, porque uno se va un día, 2 días, 3 días, y por una letra no le afectan los documentos a uno. Entonces, eso se vuelve engorroso, pero al final, pues, se logra. Sí ha sido difícil. Yo creo que el problema más grande que ha habido es ahí en este sector de la DGI, ¿verdad? De la alcaldía, para, digamos, porque las autoridades ahora están pidiendo, digamos, que en el caso de los socios, todos estén al día con sus impuestos. Entonces, habemos mucho, era de que hemos dejado, digamos, tal vez hemos tenido algunos negocios, no se han cerrado bien. Entonces, estamos pegados ahí. Otros que han vendido vehículos y no han reportado, y no tienen, digamos, la escritura de venta. Entonces, ya el vehículo no existe y no están cobrando rodamiento. Cosas así era de que nos encontramos a la hora de legalizar tal vez nuestra situación. Entonces, encontramos, pues, estos problemas. Julio, nosotros, de acuerdo a la experiencia que tenemos ahorita, las cooperativas, antes del 2020, teníamos una cuota fija de 500 córdobas. A partir de este año pasado, las cooperativas pasaron a régimen general. ¿Qué significa? Que la cooperativa pasa a declarar los ingresos percibidos y son exentos del pago del 1% a la alcaldía. Sin embargo, calculan el pago de la basura de 75 córdobas. Y al final, depende de los ingresos, 75 hasta 750. Al final del año, dependiendo de tus ingresos, te calculan los últimos 3 meses de ingresos y te lo dividen entre 3 y te dicen cuánto vas a pagar de matrícula, que es el 2%, para tener derecho a tu matrícula. Ustedes ya atravesaron esa situación, ustedes tienen sistema, están en el sistema de la alcaldía o todavía están como cuota fija. Todavía estamos como cuota fija. Nosotros, yo el año pasado, cuando para sacar la matrícula, hice toda la gestión, era en la DGI y Plaza Cuba, y me decía en su momento el director, me decía de que porque nosotros estábamos con cuota fija. Entonces yo le decía que eso era desde toda la vida, nosotros siempre habíamos trabajado así. Entonces, bueno, el hombre le va a pasar. En este año, nosotros hicimos las gestiones para siempre, para la cuestión de la matrícula, pero ya nos están pidiendo que nos sumemos a lo que es el régimen general. El régimen general. Pero nosotros acordamos en el Consejo terminar este año así, para este próximo año ya hacer las gestiones para cuota FRM general, porque nosotros estábamos viendo de que, bueno, pagamos 500 pesos y no tenemos problema, pero si la ley establece, digamos, esto que está explicando, de que es de acuerdo a los ingresos lo que se tiene que pagar, entonces, y los ingresos tal vez no son. Que los ingresos que vos declarés están exentos. Están exentos. Solo te lo agarran para el cálculo de la basura. Ajá, correcto. Entonces, correcto. Si vos decís que te ganaste 20 mil pesos en el mes, o ingresaron 20 mil pesos en el mes, ingresos brutos, ¿verdad? No es la ganancia, el correcto. Ingreso bruto. Vos decís, ingresos del mes 20 mil, ingreso exento 20 mil, entonces vos prácticamente no vas a pagar nada. Cero. Pero sí, te va, el sistema te va a generar la basura de 75 córdobas. Correcto. Que viene a aliviarte el pago de la cuota fija de 500 córdobas. Sí, eso es lo que estoy viendo. Y vos viendo. Vas a mantener tu situación municipal actualizada. ¿Cómo no? Es preferible hacer la gestión y desde ya pues te invito a que la realices. ¿Cómo no? Porque lo más difícil es la cédula de los miembros directivos y que estén solventes. Sí, porque ese ha sido el pegón de que los miembros directivos vendieron algún carro, no le dieron de baja en la alcaldía y cuando llegan allá a hacer la gestión, mira, aquí debe un sticker de rodamiento, aquí debe el impuesto de bienes inmuebles, y entonces la cooperativa no se puede otorgar su matrícula porque el directivo está debiendo. Entonces tenemos que estar claro que del directivo tiene que estar solvente. Así es. Con su situación. Situación municipal. Sí. ¿Has tenido vos conocimiento de algún caso? Sí, nosotros. El año pasado, nosotros para cuando presentamos la solicitud de la matrícula, me encontré que todos los directivos tenían su cédula vencida y ya estando en el lugar con el director. Y ahí me dice, está vencida a esta hora, a correr, porque todas las tienen actualizadas. No, nadie anda con su cédula vencida. Lo que pasa es que no hay la cultura de dejar en la cooperativa la copia. Entonces, es ahora a llamar a todos los directivos que me dieran su cédula actualizada para llevar. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Casualmente ayer nosotros tuvimos una reunión del Consejo de Administración de la cooperativa. Y como estamos trabajando con la unión en la cuestión del expediente único, ¿verdad?, en las cooperativas, entonces ayer orientábamos, nosotros ya acordamos que a partir de ya, vamos a agarrar esa ficha que llenaron los socios y con esa ficha y los demás documentos que tienen, todos los documentos que los socios tenemos ahí, cédula, certificado, permiso de operaciones, licencia, copia de todas esas cosas. Vamos a hacer un expediente único para que a la hora que nosotros necesitemos una información, solo lo vamos al expediente único. Hicimos ese acuerdo, nombramos a la persona que la va a custodiar. Vamos a condicionar un lugar para donde esté solo para ir a agarrarlo, para no estarlo buscando, porque esto no va a permitir. Esto no va a permitir, Edwin, que a la hora, digamos, que querramos una información, no lo andar preguntando al socio o al directivo, mira, necesito tal cosa, te mueve a su expediente, y además estos que quedaron encargados, dos personas, van a estar revisando, y nosotros mismos como consejo, cómo está ese expediente, si hay cosas que le hace falta, inmediatamente, señor, traiga esta información que está desactualizada. Entonces, estamos trabajando en eso. Edwin. Excelente. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Las 9 y 7 minutos. La voz del taxista. Mi dolor, pero tú cambiaste la conversación, manejando las palabras, insinuando tu mirada, tu presencia provocaba calor y pasión. Lo de nosotros fue un impulso, una atracción. Tú eras consciente. 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Dale, dale, dale, dale, encendé, arrancá por favor. Uy. Ah, se bajó la batería. ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? Y de remate las llantas pelonas. ¿Cómo matar? Que me último. No te preocupes, Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. Feni Descuento 50. Atención a socios y público en general. Ven grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 14 minutos. Bueno, y de esta manera continuamos con su segmento El Asesor Cooperativo y vamos a seguir con las preguntas a don Julito Lezama. Don Julito, cuénteme cómo me le va, cómo me lo trata el MEFCA, cómo me lo trata IRTRAMA, cuando usted hace sus distintas gestiones para mantener actualizado sus documentos y los permisos de operaciones y otros trámites que usted hace en IRTRAMA. En relación al MEFCA, ahí no tenemos problema, porque estando la situación jurídica al día, digamos, su listado de socios, los consejos y todo actualizado, entonces al hacer, digamos, la solicitud, como nosotros estamos en línea, entonces no tenemos problema, pues solo hacemos la gestión, hacemos el movimiento y nos entregan todos los documentos, porque estamos totalmente al día. En relación a ITRAMA, lo que es administrativamente adentro, digamos en las ventanillas, es excelente el trato, ¿verdad?, de la gente, pues, porque ahí no hay problema. El problema es cuando uno lleva con documentos que no están al día, es decir, que lleve, tal vez llega con si hay una escritura, si hay algún poder y no le lleva bien elaborado, pues, hay problema. Igual es que cuando se hace el permiso de operaciones o se solicita el permiso de operaciones, si llegan las fotos, tal vez no llegan en buen estado las fotos, o hay alguna falla, ¿verdad?, en la documentación. Pero en términos generales, administrativamente, en ITRAMA no tenemos problema, es decir, las reasignaciones, el proceso de cambio titular y todo eso, pues, es bien ágil y en su tiempo, se cumple en su tiempo, Lelita. Administrativamente. Desde el punto de vista de los inspectores, el sistema, ¿cómo lo has visto vos como presidente de la cooperativa? Ahí sí la cuestión cambia totalmente. Ya cuando lo tiramos a la área de operaciones allá en la calle, ahí sí hay una arbitrariedad de bárbara. Esa famosa multa cibernética, yo creo que eso es lo más mortal que hay. Porque algunas veces, es cierto, no se puede justificar, hay socios que andan trabajando fuera de turno y que se le cobran los inspectores. Pero ellos aprovechan esa situación de que poder tener, digamos, multar vía cibernética para hacer barbaridades y multar tal vez a personas que no andan trabajando, sí, que tal vez no lo vieron que le hizo para el inspector. Entonces, y ellos se aprovechan de que tienen esa posibilidad. le toman la placa al vehículo y lo multan. Entonces, eso nosotros a nivel de dirigencia se ha tratado de que se haya abolido esa modalidad, pero dicen pues la autoridad en el trama que eso no lo pueden quitar. Sí, sencillamente porque eso genera mucho ingreso, porque ellos hacen. Ahora, si uno le cae mal a un inspector, si ya tiene problemas con un inspector, de que lo para y uno comienza a defenderse, digamos, a argumentar, tal vez que no tiene culpa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos inventan, estos tipos son inventores, inventan que lo agredieron, que le hicieron tal cosa, y ya, y una multa que tal vez de 300 pesos o 500 pesos, se llega a sumar hasta 5.000 córdobas. Eso hemos tenido experiencia en la cooperativa de socios que han sido multados hasta esa cantidad. Y producto de esa multa que le hicieron a un socio o un inspector le metió una cinchoneada ahí en el Wembley, que casi lo mata a cinchonazo, porque estaba enojado porque le estaba clavando todas esas multas. Y tú, pues, el hombre, le dieron preso, pero al final, pues, el hombre sale y corrieron al inspector, tengo entendido, porque estaba haciendo, es decir, ya era personal, era lo del inspector con el socio. Eso pasó hace varios años, hace unos 10, más de 10 años. Entonces la situación en la calle es tremenda, Edwin. Hay mucho, los inspectores se abusan, hay mucho abuso. Ellos se extralimitan totalmente de sus funciones, del poder que tienen. Ellos en la calle son peor que el policía. Con el policía uno platica, pero con esta gente no se puede platicar. Ellos están en el plan de multa. Sí. Fíjate que yo he tenido conocimiento de que cuando multan a una persona y no o el recibo, pues, de la multa, la colilla está. Llega a la cooperativa una notificación inmediatamente al día siguiente donde dicen que está multado. O sea, no es que cuando llegues, no, ellos notifican. Lo que pasa es que a veces nosotros damos una dirección en el registro y cuando buscan a la persona en esa dirección ya no lo hay, entonces quedó en el aire esa notificación. Pero sí se está notificando, tengo entendido yo, por lo que he visto, de que cuando te multan en la calle te lleva a tu casa esa notificación de multa, cuando no te dan el documento. Hay dos formas de aviso. La primera es de que ellos llegan a la cooperativa con la multa, ¿verdad?, a entregarla a la cooperativa. Una vez que se recibe, uno tiene 3 días para apelar, para que el perjudicado pueda apelar, digamos, a la ¿cómo le llaman esta? A la asesoría legal. Esa es una. La otra modalidad es de que ellos tienen una tabla en Intrama. Hay una tabla como en los juzgados, que ponen para poner los edictos. Entonces, ahí en esas tablas ellos ponen ahí vas a ver vos, pero cantidades enormes de gente multada, de todas las cooperativas y de todo. Entonces, son cienes, que son barbaridad, pues. Entonces, el que sospecha que tiene multa, entonces se va ahí Intrama, ahí está la tabla y ahí se busca. Si está pegado, ahí está. En el caso de la notificación en las cooperativas, no siempre llegan. En la semana pasada, tal vez unos 8 días, 10 días atrás, a mí me llamó un inspector y me dice: don Julio, tengo una notificación, dice, para su cooperativa. Dame el nombre, le digo, Julaneta, ok. Usted en la cooperativa, no estoy de ahorita, pero le digo, ahí está la secretaria, ahí no hay problema, usted la deja ahí, le digo, como siempre la han dejado, para, le digo, mandársela, yo se las mandé, las mando por WhatsApp a los socios, para que se den cuenta, mira, tienen la multa, andar esa cuestión. Entonces, no ha llegado. Y el hombre me dijo, ya lo mando, ya llego, y no llegó. Entonces, no siempre llegan. Sí. Otra vez han llegado. Pero es que en este caso, cuando nosotros estamos organizados en nuestras cooperativas, y tenemos lugar para notificación, y el conductor del Intrama sabe dónde queda, nos hace fácil la gestión. Pero el 60% de compañeros del sector selectivo es individual. Y prácticamente a veces cambiamos de direcciones. y entonces no encuentran la notificación. Por eso es que mira vos en el edicto, sí, el montón de papeles, porque el trabajo del como el de los juzgados, pues, que te llega a notificar y le recibí, al no encontrarte dice no lo encuentro y lo ponen ahí. Pero entonces nosotros somos los que nos quejamos. ¿Por qué? Porque estamos mal organizados. Sí, pero en el caso nuestro, ellos han llegado, en otras ocasiones han llegado a la cooperativa a dejar el No, yo estoy de acuerdo con la cooperativa, sí, de ustedes, sí, estoy de acuerdo con las otras cooperativas, pero con el 60% correcto, de personas individuales que viven solos, algaretes, sin una coordinación organizacional que nos pueda apoyar, entonces ahí es donde viene y surge ese tipo de planteamientos negativos. Pero sí, considero de que se está haciendo la gestión. Sí, mira, hay otro fenómeno también, yo creo que por eso es que ellos pensaron en la tabla, poner ahí en la tabla, porque se da otra situación también, de que la mayoría de los que andan conduciendo los vehículos, más los particulares, más los individuales, no son los dueños, son conductores. Entonces el conductor se zafa, se corre, se va y le importa que le peguen la multa. Y que él calcula que si lo multaron ahorita en estamos en noviembre y ese permiso se vence en diciembre, el dueño del carro tiene que llegar a Intrama, y cuando llegue se va a encontrar, porque el dueño ni cuenta se da que se corrió. Pero ahí no lo notificaron porque, como decía vos, no tiene dónde ir dejar la notificación. Entonces el dueño del carro, cuando llega a la ventanilla, le dice: señor, aquí tiene una, dos, tres multas, esto equivale a tanto. Y ya pasaron dos, tres meses, o ya pasó un mes, y la tres días para apelar, tres días. Entonces ya el hombre ya está a pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace este chofer? Antes que iba el hombre, se va y lo deja. Eso se lo han dicho a mi hijo. Y ya le han dejado tres, uno le dejó tres multas. Y las tres multas llegaron casi a los 2.000 córdobas. El hombre se fue y cuando fueron el permiso de operaciones, el muchacho se encontró con la multa. Entonces, ese problema es problema serio, eso es la multa cibernética. Pues, como te digo, hay veces que en realidad el inspector tiene razón, porque hace la parada y no atiende la señal el taxista, está bien que lo claven, pero hay veces que son arbitrariedades, que se dan. Entonces, y hay veces que hasta son cuesta conocidos los inspectores, porque ya el tiempo estar en la calle, uno se conoce con los inspectores, y si él tiene algún traído con él, te la monta sin necesidad de que ese te monta, te hace la boleta, y cuando llega estás pegado. Hay esa situación, se da esa situación, ¿no? Sí, parte de esto es una de los aportes que se ha hecho a través de Fénico Taxi mediante las capacitaciones. Casualmente estamos pasando por el proceso de capacitación sobre la atención al cliente, las relaciones humanas, educación vial. Como cooperativa, ¿qué te ha parecido? ¿Qué le ha parecido a tus socios? ¿Cuál es la opinión de este tipo de esfuerzo que estamos haciendo como Fénico Taxi, tratando de colaborar un poquito con nuestra sociedad, tratando de colaborar con la disminución de accidentalidad, con mejorar la atención a nuestros clientes, a nuestros usuarios, que es lo que nos debemos, también en nuestras propias relaciones humanas internas, desde el punto de vista del carácter, del temperamento? ¿Qué comportamiento o qué actitud has podido ver vos dentro de los socios después de este esfuerzo que se ha venido haciendo con fondos propios de nuestra organización? Mira, yo tengo la ventaja, ¿verdad?, y la oportunidad de poder estar, digamos, aquí en Managua como responsable de la Comisión de Educación y a cargo de lo que son las capacitaciones. Y entonces yo me muevo en ese medio y en todas las cooperativas. Y en este año yo he sentido de que este año ha sido un año bien bien fructífero en la relación a la asistencia en las cooperativas. En el informe que estoy preparando para fin de año, ahí vamos a ver una gran diferencia con los años anteriores. Y eso ha sido producto de que en las cooperativas ha habido bastante aceptación y hay bastante interés de parte de los socios y los dirigentes en participar en estos temas. El tema de atención al cliente y relaciones humanas, educación vial, ha venido como a incentivar en la cooperativa, ¿verdad? Para que ellos soliciten. Nosotros tenemos solicitudes para capacitaciones, para seminarios en esos temas. Entonces, yo considero, Edwin, que en el caso nuestro, como cooperativa Arlenciú, ha sido bien acogido los seminarios que hemos tenido, ha sido muy buena asistencia, muy buena participación de los socios, y así en todas las cooperativas que nosotros hemos participado, coordinando esas actividades, encontramos, además de que tenemos las solicitudes de la gente, era de que quieren que les demos esos seminarios. Entonces yo pienso de que esto ha sido, tiene dado su fruto ya, verán, el esfuerzo que hace tanto la Unión como la Federación, de que sus asociados se conecten prácticamente, era, a lo que nosotros queremos, era a empoderarse de lo que es el cooperativismo y de lo que es, digamos, lo el servicio al cliente. Pero desde el punto de vista de este taller que se dio de educación vial, ¿qué te ha parecido? ¿Han captado, han mejorado la parte de disminución de la accidentalidad con el conocimiento de la ley? ¿Los socios? Es correcto. Mira, han habido dos ventajas ahí, ¿verdad? Cuando se han dado, digamos, cuando se han dado estos seminarios de educación vial. Uno es de que muchos socios desconocen algunas cosas de la ley. Entonces, nosotros pudimos observar en los seminarios de preguntas relacionadas, digamos, a aclarar aspectos como de la licencia, por ejemplo, con cuántas multas se suspende una licencia, con cuántas multas se va a un seminario y cosas así. Entonces, estos seminarios han venido como a aclarar a los participantes, ¿verdad? A aclararse de cómo deben de comportarse en la calle para no ser sujetos a la multa. Ese es uno. La otra cosa es de que a través de estos seminarios hemos podido observar que se ha desarrollado un interés en las otras cooperativas también, es decir, para participar, porque ellos, esto como se corre, ¿verdad? Que se está haciendo seminarios, se está haciendo esta actividad, entonces este interés. Entonces han habido esas dos cosas, ¿verdad? Uno de que se está aprovechando y otro pues de que se está motivando para que los demás socios puedan participar en esos temas. Don Julito, ¿qué considera que podemos hacer en conjunto para fortalecer y desarrollar a las cooperativas? Para desarrollar las cooperativas. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Tanto Unión, Federación y Cooperativa, para que desarrollemos a nuestras cooperativas. Bueno, hacía una pregunta bien hace rato, ¿verdad? Decía de que en la cooperativa, ¿qué podemos desarrollar, ¿verdad? Como cooperativa. Yo pienso de que nosotros como cooperativa, tanto nosotros Arlenciú como las demás cooperativas afiliadas a la Unión, tenemos que buscar alternativas que efectivamente nos puedan desarrollar económicamente y organizacionalmente también, porque se tiene que crecer tanto en organización como económicamente. Yo pienso que lo que tenemos que buscar son alternativas, formas de, digamos, de actividades que puedan generar ingresos para hacer una cooperativa autosostenible. Entonces, y esto de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la cantidad de socios, de acuerdo a la capacidad económica de la cooperativa, tenemos que buscar, ¿verdad? Modelos o tenemos que buscar negocios que efectivamente nos puedan ayudar a salir adelante. Una de las bases fundamentales de que tenemos que considerar a la hora de querer interpretar esa respuesta es que yo me voy a mover dependiendo del objetivo y los medios que están establecidos en nuestros estatutos. Entonces, para poder hacer esas cosas, mi consejo de administración debe estar claro hasta dónde puedo llegar yo, porque una cooperativa no puede ser una agente de bienes raíces, porque no está dentro de su giro. Entonces es importante que cuando nosotros podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando estén enmarcados en nuestro objetivo, autorizados en nuestro estatuto por la autoridad de aplicación. Entonces la base fundamental para poder desarrollar ideas es primero estar claro que de acuerdo a la ley y mi estatuto, yo puedo ejecutar. Esa es una base fundamental. Entonces necesitamos primero estar claro de cuál es mi giro, mi entorno, de que yo puedo ejecutar algún tipo de proyecto. Nosotros estamos claros cuáles son esos tipos de proyectos y tenemos que concientizar a los demás socios de que si no lo hacemos de manera conjunta no vamos a poder desarrollar, porque la cooperativa es un nombre jurídico y la cooperativa son las personas que componen ese nombre jurídico. Entonces, si nos ponemos de acuerdo todos, podemos hacer cumplir cualquiera de esos objetivos y medios que tenemos nosotros destinados para desarrollar cualquier idea de negocio. Sí, la ventaja que tenemos es que nosotros, ¿verdad?, como cooperativa, estamos afiliadas a la Unión y afiliados a Fénico Taxi, donde se está promoviendo esto, ¿verdad?, de que, digamos, las cooperativas busquen alternativas para autosostenimiento y están dando los medios, digamos. Entonces, lo que necesita, como decía vos, es estar claro de el perfil que cada cooperativa tiene y de lo que es el giro que se puede dar en el negocio que uno quiera buscar. ¿Sí? Okay. El tiempo se nos ha agotado. Hoy estuvimos en el asesor cooperativo. Agradecemos también a don Julito Lezama, presidente de la cooperativa Arlenciu, que hoy acompañó sus vivencias con nosotros. También a nuestros asesores, lo que es don el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Sería hasta el día de mañana en un programa más. Y también a Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, mi compañera Jennifer Miranda y este su servidor Jonathan Dorbe. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.